Querido Padre Celestial, estamos hoy reunidos aquí en tu asamblea, Padre, rogándote que nos des entendimiento y rogándote que tengas aún más misericordia de la que has tenido para proveernos de un alimento no adulterado, de tu palabra que tenga toda tu intención y únicamente tu intención. Porque lo que transforma la vida de mis hermanos, de tu pueblo, la mía, es tu palabra y no la mía. Esto te lo pido reconociendo que las personas no somos ni siquiera dignas de estar aquí al frente. Que no hemos sido capaces aún de vivir adecuadamente tu evangelio, pero sin embargo tú, por nuestro Señor Jesucristo, nos has hecho dignos de predicar el mensaje del evangelio. Pues te pedimos que tu Espíritu nos abra el entendimiento y aplique cada uno de tus verdades en nuestra vida. Te lo pedimos todo eso en nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. De Dios. Obviamente esto no quiere decir que se andaba peleando con la independencia de México, sino que habla de su autoexistencia. ¿Qué le suena a esto cuando hablamos de la independencia de Dios, verdad? Podríamos definir la siguiente doctrina, el siguiente atributo, diciendo: Dios no nos necesita a nosotros. Aquí es donde la mente comienza a humillarse. Comienza a no entender la cuestión de que, ¿cómo que Dios no nos necesita a nosotros? Esta es la definición. La independencia de Dios se puede definir de la siguiente manera: Dios no nos necesita a nosotros ni al resto de la creación para nada. Para nada. Aquí luego suenan las preguntas. Ay, luego. Dios no nos necesita a nosotros ni al resto de la creación para nada. Pero nosotros y el resto de la creación, aquí se da la respuesta. Aquí vemos un poquito y satisfacemos nuestras incógnitas de la primera afirmación de que no nos tocó para nada. Pero nosotros, el resto de la creación también, le glorifica y le damos a Él. Este atributo a veces se le llama, como yo les decía al principio, su autoexistencia, la autoexistencia de Dios, o su, en el estudio, como yo les decía al cardenal también, en el estudio académico se le llama la asieidad, asieidad, A-S-E-I-D-A-C, de la palabra latina, ase, que quiere decir de sí mismo. La independencia de Dios, el atributo de la independencia de Dios, el atributo de la autoexistencia de Dios, que Dios, su creación, su existencia no fue por nada, ni por nadie, sino por Él mismo. Su ansiedad quiere decir que viene de Él mismo. La Biblia enseña en varios lugares que Dios no necesita nada de ninguna parte de la creación para existir. Ojo con esto y lo repito. Dios no necesita nada de ninguna parte de la creación para existir. Para existir. Dios es absolutamente independiente. Dios es absolutamente independiente y autosuficiente. Él es suficiente en sí mismo. Él no requiere de providencia. Él no requiere de que alguien le dé a Él primero. Vamos por favor a Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Los versículos van a ser 24 y 26. ¿Ya están listos? ¿Sí? Atentos, por favor. Ustedes saben que yo siempre pido mucho de su atención, no para mí, sino para Dios, para la palabra de Dios. Al final de cuentas, es el objetivo por el cual venimos. Es el pastor la semana pasada. Si no estamos atentos, no somos edificados. Si no somos edificados, pues van a ir. Hechos 17, de 24 a 26, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre. Ojo con esto, como si él necesitara de algo, pues él es quien da a todos vida, y él es quien da a todos aliento, y él es quien da todas las cosas a la creación, a nosotros. Este Dios que no ocupa de ser honrado, por eso es que en el Antiguo Testamento, dándole un contexto histórico para entender un poquito más estos versos, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas. Ustedes fíjense en algo en el versículo 24. Él empieza diciendo: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que le dan. Siempre que Dios hablaba en la Escritura, cuando le dio los mandamientos a Moisés, ustedes recuerdan, él siempre utilizaba unas credenciales, que es lo que veíamos la semana pasada en el tema de los dones. Dios siempre hablaba en doxología. Yo soy el que soy. Y daba la ley, daba la ordenanza. En los mandamientos él dijo: yo soy Jehová, ¿verdad?, que te saqué de la tierra de Egipto. Entonces Dios siempre te dice: hey, recuerda quién soy yo. Yo soy el que soy. Yo soy el que no tengo que dar explicaciones, dice el Señor. Yo soy el Todopoderoso. Jehová de los ejércitos, Jehová tu guerrero. Aquí dice, antes de darles, ahora sí que el imperativo, el mandato, le está dando el indicativo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas en él hay, dice la fuente, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos humanos. En el Antiguo Testamento, por eso era tan importante el templo de Jerusalén, el que construyó Salomón. Era tan importante. En el Nuevo Testamento ya no es importante, aun cuando lo volvieran a reconstruir, que está entre los musulmanes de la visita de Omar, aun cuando lo volvieran a reconstruir ya no tiene importancia, ¿sí explico? Así que para aquellos que andan, lo van a reconstruir, no tiene sentido, no es en conformidad con la Escritura. ¿Cuál es el nuevo templo? En conformidad con la Escritura, este es el templo, no el lugar en sí mismo. Tú eres piedra viva del templo de Dios. El Espíritu de Dios mora dentro de ti si es que has creído y si es que Él te ha llamado. El Espíritu de Dios es tu Señor, es tu guía y todo lo que hemos estado viendo. Bueno, Pablo les está diciendo: este Dios poderoso, este Dios que hizo, ¿tú crees que va a ocupar de que se le adore en templos? ¿O tú crees que va a ocupar de ser honrado por las manos de hombres como si Él necesitara algo? No, porque lo acabo de decir, Él es el que hizo el mundo, Él es el que hizo todas las cosas. Toda la materia, la tierra, todos los elementos, el oxígeno, Él no ocupa de nada. Él no ocupa de nada. La aplicación es que Dios no necesita nada de la humanidad. Dios no ocupa nada de la humanidad. Vamos a San Juan, a Job, por favor. Job 41:11. Job 41, Job Salmos. Quiero hacer un paréntesis, que yo todo esto se los digo, no por otra cosa, así que, sino que tenemos que ser en todo estar dentro, ¿verdad? A lo que puede ser esto. Nosotros como seres humanos somos muy distraídos, ¿cierto o no es cierto? Bueno, al menos yo sí lo soy. Somos muy distraídos y cualquier cosa nos distrae fácilmente. Entonces lo que tratamos de hacer cuando quitamos los celulares, por ejemplo, okay, los celulares, las redes de comunicación, lo que tratamos de hacer, hermanos, aquí en la Asamblea de Dios, es de que esto nos olvidemos de todo, nos olvidemos de las presiones del trabajo, de que no se han cumplido las metas que nos pusimos. Hoy también, hermanos, pongan las manos de Dios. De que nos olvidemos de que estamos mal en algún sentido físicamente. Ahorita centrémonos únicamente en la palabra de Dios. Fomentemos esta cultura de la atención a la palabra de Dios. Es por esto, para fomentar esta cultura. Y todos los distractores que queden a un lado. Porque vamos a hablar más de como 40 minutos. Entonces dijimos Job 41:11. Y dice Job 41:11. Como pregunta retórica, las preguntas retóricas son las que Dios nos pide respuestas. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo le restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. ¿Quién me ha dado primero a mí para que yo le restituya? ¿Por qué me hablas a usted? ¿Por qué fulanito? ¿Por qué hermana del Dios de Dios? ¿Por qué me hablas así? ¿Por qué me hablas así cuando en forma de reclamo, en forma de necedad, cuando hay un problema que no te he solucionado, porque es para tu bien? ¿Por qué me hablas así? ¿Tú sabes que todo lo que hay en la tierra es mío? Tú eres mío. La otra persona en cuestión, el problema es mía. La circunstancia, la situación es mío. ¿Por qué me hablas así? Salmo 50, adelantito. Salmo 50, de 10 al 12. Salmo 50, de 10 al 12, dice: Dios aquí también haciendo un alarde de su propiedad, de su creación, de todo lo que es. Dice: porque mía es toda bestia del campo, y los millares de animales en los collados también son míos. Conozco a todas las aves del mundo. Y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Nosotros sentimos hambre. Entonces tenemos que decirle a Dios: dame un trabajo, Dios, por favor, para solventar a mi familia, a mis hijos, a mí mismo, ¿verdad? Porque si no hubo trabajo, Dios, mi familia va a tener hambre, por supuesto. Y yo más, porque ya saben, híjole, me gusta mucho comer. No, pero no tanto. Hay que cuidar el cuerpo de Dios. El hecho es este: que Dios está haciendo una alarde, una doxología de todo lo que Él es. Yo no necesito de ustedes. Yo no ocupo de ustedes. A veces, más bien, la mayoría de los seres humanos pensamos que Dios creó a los seres humanos porque. Y esto también se llega a decir en los púlpitos cristianos. Y se dice de la siguiente manera: venid a Cristo, porque Él se siente solo, pobrecito, Él está muy solo. Él necesita de ti, Él está tocando a la puerta de tu corazón porque quiere tener comunión contigo. Acéptalo, ven a Él, porque Él está solo en su trono y por eso te creó, porque eres muy importante. La Escritura dice que Dios será pleno y lo que va a hacer. Dios no creó a los seres humanos porque se sentía solo y necesitaba comunión con otras personas. No es así. No es así. Si esto fuera cierto, significaría que Dios no está completamente ¿qué? E independiente de la creación. El decir que Dios creó por esto, no podríamos hablar de un atributo, de una perfección de Dios que habla de su independencia, de su autoexistencia y autosuficiencia. No podríamos hablar porque depende. Él necesita de la relación del hombre. Él necesita de que el hombre le dé gloria al hombre. Él necesita de que el hombre traiga sus ofrendas para que pueda. No, Dios no necesita. Cuando damos ofrendas es porque Dios lo pone para que su pueblo siga creciendo. Pero aún le dijo a los judíos, Jesucristo, aún el Dios es capaz de sacar hijos de las piedras. Y lo hemos visto. Porque en su poder creativo, su poder de omnisciencia, todo su conocimiento, puede con eso y puede con más. Entonces no nos confundamos. Vamos por paso. Dios no ocupa. Dios no creó a la humanidad porque se sentía solo o quería tener comunión. Esto contradiría la escritura cuando habla de que es independiente de toda la creación. Significaría que tuvo que crear a las personas a fin de ser completamente feliz o completamente realizado en su existencia personal. Oh, imagínate a Dios, no, Dios, tengo que crear a la humanidad porque soy infeliz, porque no estoy completo, no tengo toda la dicha, la plenitud y la satisfacción. La verdad es que yo no creo y no querría yo un Dios así, un Dios frustrado, un Dios que se siente incompleto, que le falta algo, siempre le falta algo. No, Dios es pleno. Pero estamos ya en la escritura, San Juan 17:5, por favor. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. San Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Ahora pues, Padre, si Jesucristo en esta tierra, glorifícame tú a tu lado, Padre, con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuera. Antes de que el mundo fuera, Jesucristo y el Padre ya tenían glorificación, ya tenían comunión. Ahora vamos a San Juan 17:24, ahí mismo. Juan 17:24 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El decir que Dios creó a la humanidad, creó al hombre, te creó a ti porque te necesitaba para ser feliz, es decir que la plenitud entre Dios Padre, Dios Hijo Jesucristo y su Espíritu Santo no era completa, no era plena. Aquí hablamos de glorificación y aquí hablamos de un amor. No amor sentimental, no amor romántico como el nuestro. Este es un amor ágape, un amor que es Dios mismo. ¿Ustedes se imaginan esto? ¿Se imaginan a la Trinidad ahí satisfecha, como pateando un balón y diciendo, perdón por este, como buscando qué hacer, ¿no? ¿Qué hacemos? Estamos un poco aburridos como los humanos, ¿no? No, ellos están completos. El decir lo contrario es una completa herejía. El decir lo contrario es decir que el amor de Jesucristo, el eterno Padre, el Padre eterno Jesucristo, es como el de nosotros, aburridito y que se termina. No es así. Jesús dice que para que vean mi gloria como me la has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Había amor y comunicación entre el Padre y el Hijo antes de la creación, y esta comunión no le faltaba ni tenía defecto como para requerir la creación de la humanidad. Este atributo nos enseña que Dios existe en virtud de su propia naturaleza. Hablando de atributos, naturaleza, natura, su propia esencia. Él existe en virtud de su propia naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que Él nunca fue creado y que Él nunca comenzó a existir. Él siempre fue. Yo soy el que soy. Yo siempre fui. Esto se ve en el hecho de que todas las cosas fueron creadas por Él. Apocalipsis 4:11. Apocalipsis 4:11, por favor. ¿Listo? Dice: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por tu voluntad. Cuando leemos y veamos el Dios creador en su atributo, hago un paréntesis y un avance. Dios todo lo creó, de la palabra que se estudia también en las academias, en los seminarios, ex nihilo, E-X-N-I-H-I-L-O, ex nihilo, Él lo creó de la nada. ¿Por qué lo creó? Por su voluntad. Él no dijo, tráigame tantos metros de arena, de piedra, de grava, tráigame 300,000 albañiles para construir la tierra y tráigame biógrafos y y nada. Él lo creó por su voluntad, por su pura y mera palabra. Del Espíritu Santo llegó y hizo todo lo que existe. Y tardó 6 días, no tardó millones de años, como la canción lo dice. Él lo creó. Y porque Él lo creó, y por su voluntad, ¿qué creó? Ex nihilo, Él es digno de ser adorado. Este es a Dios que le servimos. Este es a que con una palabra creó todo lo que vemos. A que conoce todo de nosotros. A que no puede ser burlado. A este es Dios, es al que creemos. Ya no es ese Dios pequeñito que veíamos con el lado del telescopio, contrario, que pobrecito de ese Dios chiquito, viejito, barbudo, que necesita de nosotros porque está cansado. No, no. Es con su pura palabra. Todo lo que Juan 1:3. San Juan 1:3, por favor. San Juan 1:3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto aquí obviamente hablando de Dios y de Cristo. El versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, le hace Cristo, y el Cristo era con Dios. O sea, sí. Bueno, voy a entrar en un paréntesis en otra doctrina de la deidad de Cristo. Para aquellos que dicen que Jesucristo es una criatura más de Dios, que fue la primera creación de Dios, Jesucristo, en el principio era el Verbo, era el Logos, la palabra. En el principio era el Verbo Cristo, y el Verbo era con Dios, y el Cristo era Dios desde el principio. Este era en el principio con Dios. Si ustedes van a Génesis, van a encontrar algunas palabras en el principio. Vienen a Juan en el principio. Van a Primera de Juan en el principio. Van a Hebreos en el principio. Logos, palabras, voluntad, poder. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, la luz de las tinieblas, las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra Él. Hubo nombre de Dios, etc. Entonces dice Él: todas las cosas por Él fueron hechas, y en Él nada de lo que ha sido hecho fuera hecho. Si quitamos a Cristo de nuestras vidas, si quitamos a Dios de nuestras vidas, nada de lo que está hecho tiene un sentido. Nada tiene un propósito. Se acabó todo. Aparentemente nuestra carne se deleita, se goza, se regodea con estas vanidades, con este confort que es este mundo, pero a grandes rasgos en la eternidad no nos servirán de nada. Entonces todas las cosas por Él fueron creadas, esta creación por Él fue creada y tiene un propósito. No exactamente como aquel libro de Dios. Propósito es que vivamos, seamos luz, seamos sal y extendamos el reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios, su justicia y todo lo demás será añadido. Ven y deleítate en el Señor, y Él concederá todas tus peticiones, todas las peticiones del corazón. ¿Pero por qué las concede? Porque ya te estás deleitando en el Señor y no en ti mismo. Cuando tú oras conforme a lo que Dios pide, es un hecho. Pero si tú oras conforme a tu carne, dame esto, por eso no llega. Por eso no llega, porque no es conforme al propósito de Dios. Es ahí donde el propósito de Dios impera. Primera de Corintios 8:6. Primera de Corinto, Iglesia de Corinto 8:6. Dice Primera de Corintios 8:6: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y por nosotros, y nosotros por medio de Él. Siempre nuestro Padre, Jesucristo, atribuyéndole al Padre la gloria que el Hijo merece, porque es parte de la esencia. Hay un solo Dios, Hay un solo Dios. Todo procede del Padre, todas las cosas. Él no ocupa de nada. Palabras, Él las pone en nosotros. Sentimientos, Él los pone en nosotros. Él pone el querer como el hacer. Cuando digo pone, y lo veremos más adelante, no quiere decir que te abra con un límite de todo lo que usted va a sentir. Cuando digo pone, y pone el querer, puedes en los sentimientos actuar. Siempre hay una marcada diferencia entre el decreto, la soberanía de Dios, y la libertad y la responsabilidad de Dios. Salmo 92, por favor. Salmo capítulo 90, versículo 2, dice, antes de que nacieran los montes y formaras la tierra y el mundo desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Sí, antes de que todo fuera formado, tú eras ya Dios, ese ser independiente, ese ser independiente, autosuficiente, ese ser que es amor, que es todo virtud. Dios siempre ha sido y siempre será exactamente lo que es. Su existencia y su naturaleza no dependen de nada que la creación. Nada depende. Nada. El ser de Dios es totalmente único. Es único el ser de Dios. La diferencia entre la criatura y el creador es una diferencia inmensamente vasta. ¿Están de acuerdo con eso? La diferencia entre la criatura y el creador es inmensamente vasta. Porque Dios existe en un orden de existencia fundamentalmente diferente al nuestro. Su orden de existencia es totalmente, fundamentalmente diferente a nuestro. Es una manera de existir infinitamente mejor y mucho más fuerte y mucho más excelente. No hay partida, no hay corrupción, no hay enfermedad, no hay nada, no hay pobreza, no hay nada. Las diferencias entre Dios y el mundo son como las siguientes. Tenemos por un lado a Dios como a la luna y al hombre como una vela. Es como el océano y es como una gota de lluvia. La gota de lluvia, por supuesto, somos nosotros y el océano es Dios. Es el casco del hielo del Ártico, así lo vi en la literatura hermética. ¿Vale? Es como el casco del hielo del Ártico contra un poquito de nieve. Es un poquito. Es cavidad, es como el casco. Así de diferente. Es como el universo, el vasto universo a este salón. ¿Quién decía el viernes de los años? Decía la hermana, ¿no? Que si uno pudiera avanzar en años luz, los años luz son una cosa bárbara. Y vayamos cuántos millones de años a la Tierra, a otros países. O sea, el universo es vasto. No es las maquetitas de las que nos dan nada, las prendas, esas maquetitas así donde están ahí. No. El universo es vasto, vasto, inalcanzable. De hecho, Dios dice que Él delimitó las habitaciones del hombre, por eso es que no podemos ir más que por ahí, porque Él delimitó. Todo el universo puede desaparecer en un instante, están de acuerdo con lo que dice la palabra, y Él, Dios, necesariamente siempre va a existir. Tu palabra pasará, mas todo lo que existe algún día va a estar. Salvos. Ahora consideremos el equilibrio de esta doctrina. Consideremos. Siempre, yo he hablado siempre en los estudios, siempre que hablamos, que acudimos a las escrituras, a una doctrina, siempre debe de haber equilibrio. Ejemplo, si nosotros hablamos pura y meramente todos los domingos de la elección, de la predestinación de Dios, de elección, y predestinación de Dios, ¿qué va a pasar? Y lo hemos vivido. Ya no tenemos, bueno, pasa y ya no se quiere evangelizar. ¿Por qué? Porque ya no evangeliza. Es que si aquí tengo otra Dios, se dirigió, predestinó eso. ¿Quién va a llegar? Hechos 2:47 lo que dice. Señor, trae a los que no se salvan. Si hablamos, no puedes perder tu salvación, no puedes perder tu salvación. Al rato me va a ser pecado y no puedo perder mi salvación. Y lo digo con esta frase. Ahí encuentra los ¿cómo se le llama? Los eslogans, los estados de WhatsApp de las personas que han venido. Romanos 8:29-30. Al que antes conoció lo predestinó y al que predestinó lo amó. Creyendo se salvó. creyéndose elegidos, creyéndose predestinados, y tienen un año, 2 años que no se paran en una asamblea. Viven en la borrachera, viven en la locura, viven en todo desbordado, practicando el pecado, pero son hermanos. Y este es un desequilibrio, tenemos que ser bien equilibrados en todo. Hablamos de la predestinación porque es un concepto de Dios, Dios predestina y Dios elija, pero al que elige lo llama, lo capacita y le pone a servir. Y si sí está orgulloso de Romanos 8, 29, 30, de Efesios 1, 3, está orgulloso, pero también está orgulloso de todas las imperativos y las demandas de Dios. Y está presente en el reino de Dios, trabajando para Dios. Eso es el equilibrio. Entonces, ¿cuál es el equilibrio? Aquí hablamos de que Dios no nos ocupa, de que Dios no nos necesita, de que Él es autosuficiente en sí mismo. Y si nos quedamos con esto, decimos, y nos preguntamos, entonces, ¿qué importancia tiene nosotros aquí? ¿Qué sentido tiene nosotros aquí? ¿Tiene algún significado? ¿Nuestra existencia y el resto de la creación tendrá algún significado? Yo al principio decía que sí. Sí, porque a pesar de que Él es autosuficiente, váyanse con esto, y es lo que tenemos que aprender. Tenemos que aprender a ver a Dios. Yo les decía al principio en la escuela dominical, el estudio es cristocéntrico, es dioscéntrico, no antropocéntrico, ¿verdad? Tenemos que irnos con la firme idea y la firme convicción de que Dios es poderoso y que siempre va a existir y de que es autosuficiente. ¿Están de acuerdo en eso? De que si es uno más en la iglesia, dos más, dos menos, Dios es Dios siempre. Es lo que tenemos que entender. Que no le persuadimos, que no le presionamos, que no se deja persuadir por el hombre. Como lo quiso hacer Job, como lo quiso hacer Coná, como lo quiso hacer Moisés. No, no, envía otro, va a ir tú. Pero con eso sí allá, con eso es pagano, va a ir tú vas a ir. Entonces Dios no se deja persuadir, pero también la Escritura nos habla, como lo que yo decía al principio, que Dios se goza con nuestra alabanza. Entonces, ese es el significado por el cual estamos aquí. Precisamente estamos aquí para reconocer esto. Cuando cantamos himnos, cuando oramos a Dios, estamos reconociendo la soberanía de Dios, todos sus atributos, todo su gobierno, todo su poder que es Dios, todo su poder que es Dios. Reconociendo todas sus perfecciones, todas sus enseñanzas, todas sus misericordias, es lo que estamos haciendo. ¿Y él qué? Ay, no le desagrada, él no dice, ustedes no son nada, ustedes son como gusanos, porque dice la Escritura, son como la moza. No, él dice, yo recibo esa gracia, yo recibo la oración del justo para conmigo. Puede, tenemos que orar, Dios contesta las oraciones, y se tiene que ver contestadas las oraciones. Vamos a Isaías 43:7, por favor. Isaías 43:7. Nos dice Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre. ¿Para qué son todos los llamados de mi nombre? Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. No dice Dios, todos los llamados de mi nombre los creé porque necesitaba la gloria o porque era parte fundamental de mi existencia o de mi poder. No, todos los llamados de mi nombre los llamé para que, y los creé, y los llamé y los creé para que me alaben, para que me honren, porque yo merezco la gloria, yo soy Dios. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Para gloria los he creado, no por gloria los creé. Es como la fe. La fe es el medio de salvación. La fe no es en sí misma la salvación. La fe es un medio, dice Efesios. Es un medio. No es en sí misma la que te trae la salvación. Es el medio. Aquí mismo, aquí pasa lo mismo. Dice Dios, yo los creé para que me glorifiquen. Yo no los creé porque lo necesite. ¿Qué explico esta parte? Efesios, por favor. Efesios 1, del 11 al 12. Dice Efesios capítulo 1, versículo 11 y 12. En él asimismo, en Cristo, le hace, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de él que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. ¿Quién es este que hace conforme al propósito? Dios. El propósito de Dios hace todas las cosas conforme, según el designio de su voluntad. Ahí en el designio es donde no entendemos muchas cosas. Por el designio de su voluntad. Bueno, ¿a fin de qué? A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces, Dios nos creó para glorificarle, y nos creó para darle gloria, y nos creó para darle la alabanza. Apocalipsis 4:11, ya lo hemos leído nuevamente. Apocalipsis 4:11, ya lo hemos leído, dice: Señor, digno eres tú de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. También es cierto que podemos dar gozo a Dios y deleite real. Deleite real. Vamos a Sofonías. Sofonías capítulo 3. ¿Dónde es que yo digo que dice Sofonías? Sofonías capítulo 3, 17. Como lo cual dice, está entre Génesis y Apocalipsis, seguro. Sofonías 3, 17. Obviamente le está dirigiendo el profeta a la nación de Israel. Sabemos que al día de hoy el Israel espiritual somos la iglesia, los creyentes. Según Galatas, Efesios, Romanos, Pedro. Dice que Sofonías 3:7, Jehová está en medio de ti, Jehová está en medio de ustedes, aquí. Poderoso Él es para salvarla. Poderoso, Él salvará. Y después de que nos ha salvado, ¿qué pasa con Jehová? Se regocija. Él se pone alegre, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor y se regocijará sobre ti con gana. Es por ello que cantamos, que entonamos himnos. ¿Por qué? Porque reconocemos que Él nos salvó. Después de que nos salvó del peligro, de la muerte espiritual, le entonamos himnos, le cantamos, le oramos, le glorificamos, porque Él es el único digno. Entonces Él se goza con nuestra alabanza, Él se goza con nuestros cantos sinceros y de corazón, con un corazón puro. Es uno de los hechos más sorprendentes. Este hecho es uno de los hechos más sorprendentes. Ya vimos por un lado que la autosuficiencia de Dios y todo lo demás. Por otro lado, también vemos que esto sorprende al hombre. Nos debe de sorprender que Dios en realidad se deleita con nosotros. Que Dios en realidad se deleita con su pueblo y se deleita con nosotros. Él está aquí, sabemos. Parte de la asamblea de Dios, parte de hacer énfasis de que no faltes a la asamblea de Dios es por lo siguiente. Lo hemos repetido en varias ocasiones. Tú puedes leer en tu casa. Tienes que leer, tú puedes orar en tu casa y tienes que orar, tú puedes vivir la vida cristiana, tienes que vivir, pero solamente en la asamblea, en el día del Señor, aquí está Cristo como candelero, aquí está su Espíritu entre nosotros y aquí le estamos dando la gloria. La presencia especial de Dios está en este lugar, no allá, no en el mundo, no en sus afanes, no, está aquí. Y es una bendición espiritual para cada uno de nosotros permanecer en la milicia de Jehová, nuestro guerrero, el que va delante de nosotros y que ya nos va a ayudar. Isaías 62:3-5. Isaías 62, perdón. ¿Sí le dije? Sí. De 3 a 5 dice: Y serás corona de gloria en la mano de Jehová. Entonces, ¿qué eres tú? ¿Como pueblo? ¿Hijo de Dios? Eres corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarás desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada, que sirve, va, que significa desposada con Dios, mi deleite, y tu tierra, Beula, porque el amor de Jehová estará en ti y en tu tierra será. Recuerden que dice aquí en el versículo 3, y serás corona de gloria en la mano de Dios. Recuerden que cuando Dios nos llama y nos glorifica el cuerpo, nos da una corona. Y aún esa corona no es para quedarnos. Esa corona es para arrojarla delante de Él. Esas coronas que Dios nos va a dar, iremos de la rodilla delante de nuestro Padre y las arrojaremos frente a Él. Toda la vida. No vamos a ocupar de dinero, de cosas así. Entonces dice, somos el día de hoy, somos corona de gloria en la mano de Dios, somos diadema del reino de Dios de nuestro. Nunca más seremos llamados desamparados en esta tierra, y nunca más seremos llamados desolados o abandonados o hijos no adoptados, somos adoptados por Dios el día de hoy. Entonces Dios se regocija. Esto es un hecho, vuelvo a repetir, es un hecho sorprendente, es una realidad que no calculábamos, que Dios, el Creador, el Poderoso, se deleita con nosotros. Dios no necesita nada y sin embargo Él se deleita con nosotros. Hay que permitir a nuestro corazón darle ese gozo a nuestro Dios. Entonces, después de estudiar el atributo de Dios, la independencia de Dios, ¿cómo quedamos nosotros con este tema? ¿Cómo nos vamos de aquí? ¿Tristes pensando en nuestro pobre significado que no nos deja desanimados? ¿O somos agradecidos por la gracia de Dios porque nos hizo que le sirviéramos? ¿Nos hizo dignos de que le alabáramos? ¿Con qué de verdad nos vamos? Con una que nos lleva a todos tristes, decaídos, y no somos nada, y no, la intención de ver estas perfecciones es precisamente, les vuelvo a repetir, es que veamos la grandeza de nuestro Dios, de aquel que le estamos sirviendo. Y esta aplicación de nuestras vidas cambia muchas cosas, y tiene que cambiar. Cuando vemos ese pequeño Dios que podemos burlar, que podemos hacer con él lo que queramos, pues ¿quién quiere servir al Señor? Mas sin embargo, cuando vemos este Dios, el Señor poderoso, ¿quién no quiere servir? Si te invitaran a ti a trabajar, a pertenecer a la mejor empresa del mundo, no sé cuál sea, con los mejores beneficios del mundo, ¿qué dirías? La mejor empresa. Y me imagino que en esta mejor empresa, el sueldo que tienes no se compara, porque es la mejor empresa, con las personas más capacitadas. Bueno, Dios ha llamado al Hijo de Dios para que le sirva en esta empresa. Esta asamblea es una empresa, en el sentido de que estamos emprendiendo. Esta es el reino de Dios. Su empresa se llama el reino de Dios. Su mensaje es el Evangelio. Su protagonista es Cristo. Su propósito es salvación. No como un doctor que te va a salvar para que vivas 50 años. Esta salvación de vida eterna. Dios se alegra con aquel cual hace que uno de sus hijos perdidos vuelva. Tú puedes ser uno de ellos, que hace traer a uno de tu familia que ya haya escuchado el mensaje de Jesucristo y está perdido. Dios es vos. En los mensajes evangelísticos, en los evangelios, encontramos que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta, hay gozo en el cielo. Entonces, nuestra labor no es cualquier mediocridad, no es cualquier vaciedad, no es cualquier cosa superflua. Nuestra labor es muy importante y tan necesaria para Dios, porque solamente exponiendo el Evangelio de Jesucristo puede ser rescatado. No hay otra manera. A Dios le plació salvar gente por medio de la locura del Evangelio. Jesucristo es el camino, únicamente, no hay otro. Amén. Amén. Cierre sus ojos. Amado Padre Celestial, te alabamos, te alabamos, te bendecimos. Saltamos tu bendito, santo y poderoso nombre. Porque tú creaste todas las cosas, y en ti vivimos y en ti existimos. Padre, gracias por el mayor regalo que yo pude tener, Señor. Gracias por el mayor regalo que mis hermanos tienen, todos aquellos que han creído en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias por la cruz del Calvario, por la obra de Jesús. Capacítanos, Dios, ayúdanos a entender en nuestro corazón a qué fuimos llamados. Ayúdanos a entender el significado del llamamiento que nos hicimos. Ayúdanos a ver qué significa tu servicio, qué significa tu asamblea, cuál es el significado de tu iglesia. Ayúdanos a entender, ayúdanos a ser agradecidos por tanta bondad, por tanta misericordia. Gracias por tus palabras, Señor. Gracias por tu voluntad revelada. Gracias por ese alimento que me goza, me llena de vida, me rejuvenece, renueva mis fuerzas, me hace descansar y cura mis heridas. Esta es tu palabra, Dios. Gracias por darla. Gracias por tu presencia en este lugar. Te amamos en Jesús. Amén. Dios.